Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí. Ahí estamos, un programa nuevo de Andar Bien, a las corridas. Hoy con operador nuevo estamos hoy, Hola, buen día, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, de hecho. Buenas tardes, buenas noches, depende de qué horario nos escuchen. Todos los momentos del día, los cuatro climas. Estamos bien, Bueno, ¿qué estamos? En Andar Bien, programa número 177, De Andar 177 bien. Ya. Sí, 3 años y medio creo que vamos por el programa. Así que, bueno, acá el que les habla, hoy no sé qué voy a estar haciendo ahí, un rol medio de auxiliar externo, Nicolás Brunori. ¿Cómo te gustan los títulos? Acá el operador, o el nuevo operador, o el aprendiz de operador. El aprendiz de momento, chicos, el aprendiz. El Padawan. El Padawan, sí, es Manu, alias Lucas Bernabé. Alias Lucas, si quisieran, yo no recomiendo ese alias, pero... Y en la mesa de trabajo, ¿no? En la sala de conducción está Hernán Pirato Massa. Adentro de la pecera. Acá, en las burbujas. Que hoy va a ser el quien dirige el programa, me parece. El conductor principal va a ser. Me lo acabas de decir. Esto no está pautado. Y tenemos nuestra voz femenina, ¿eh? Hola. Ahí está, qué bien que habla, Qué bien que habla, Lara Brunori. Dice lo justo. Ahí estamos, sí. Esperamos que participe también, porque estamos ahí. Hola. Medio reno. Bueno, estamos en el programa número 177 de Andar, ya lo he dicho. Y vamos a ir con... A saludar a la audiencia, a las distintas emisoras. A las distintas emisoras. Vamos a saludar a distintas emisoras, ¿no? Que son varias, ¿no? Entonces, ahí vamos, sí, vamos tocando ahí presentación de emisoras del año 2025 para saber cuántas son. Somos 29, creo, ¿no? 29. Habíamos hecho el desafío. Sí, ahí, y a ver cómo, cuáles son las, ahí va. Música me encanta. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis.

La verdad que justamente de este tema hablábamos hace dos semanas en el Consejo Deliberante de acá de Bariloche, porque hay una, justamente decimos eso, que los diseños están están pensados para ir a 120, pero te piden que vayas a 30, ¿no? Esta contradicción hace que a la gente le cueste, ¿no? Y hay un problema de educación vial, pero también hay un problema de diseño, porque si te motiva, o sea, si la vía tiene, creo que 4 metros de ancho, y te piden ir a 30, hay como una contradicción en sí mismo, una parte en el diseño, y después uno tiene que estar atento a no embalarse, ¿no? Un poquito parecido, claro, o sea, tiene algo que ver con esto, no es lo mismo, pero tiene algo que ver con eso, ¿no? Absolutamente, sí, es absolutamente relacionado y sí, lo que sucede es que al final la educación no sirve de nada cuando el entorno te está indicando otras cosas. Entonces, exacto, por eso el entorno es fundamental para que las conductas se moldeen a la seguridad que se desea. Exacto. Porque efectivamente, pues, uno puede estar poniendo carriles de 4 metros cuando lo indicado es poner carriles de 3.25 para gestionar justamente la velocidad. Entonces, exacto, por ahí va el asunto. El tema es, no se trata de educar, se trata más bien de generar infraestructura que genere comportamientos seguros. Exacto. Buenísimo, Paco, la verdad que buenísimo. Yo estoy chocho, aprendo un montón día a día. Es un gusto para mí siempre, Nico, estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo hasta mi querida Argentina. Buenísimo, un fuerte abrazo, Paco. Hasta luego, ¿eh? Gracias, Paco. Chau, chau. Bonita noche. Chau. Chau. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Con la columna de Paco. Muy interesante. Yo me acordaba acá la calle Sandy, ¿no? Que es una calle, creo que tiene 3,60 metros, me parece, ¿eh? Dos carriles de 3,60 metros y te piden que vayas a 60 kilómetros por hora, lo cual te motiva a ir a 80 como mínimo, o a 120, ¿no? Te motiva a ir más rápido, eso es seguro. También por eso te ponen varios... Digamos, bueno, se resolvió con cámara y la verdad que hay que agradecerle a Juan del Valle que hizo el estudio donde registró los accidentes con víctimas fatales antes y después él registró en el tiempo. En la calle Sandy. En la calle Sandy y justo él marcó que cuando pusieron las cámaras dejó de haber víctimas fatales. Notable. Cuando se puso el máximo a 60, custodiado por cámaras. Cuando se pusieron siempre fue máximo a 60 porque era una avenida. Cuando se pusieron las cámaras, fue cuando dejó de... Que fue cuando se redujo realmente la velocidad, ¿no? Lo cual es un hecho notable, que somos hijos del rigor y que las cámaras, por más que puteemos, nos ayudan también, ¿no? Yo cuando estoy viendo las noticias, cuando primero ponen una música... Bueno, la radio. Primero ponen una música y de fondo ponen una como una parte de una no sé, una parte, una como una un lugar pantalla, pero con un monitor. Un paisaje y un monitor con cámara. Y ahí podés ver todos los autos pasando así. Ah, sí, ponen las cámaras en las radios que transmiten en vivo, a veces ponen la calle y se ven los autos. Che, y esto lo que se ve es que en realidad si bien el resultado fue exitoso, poner cámaras y hacer multas es la última opción. Lo que tendrían que haber hecho, por lo que dijo Paco, era reducir los carriles para que vos puedas ir, tener una sensación más de una percepción del riesgo más acotada a lo que está pasando y, como él decía, 3 metros 20, 3 metros, ¿no? Y te obliga a ir a una velocidad acorde, ¿no? Y capaz con 3 metros, o sea, si es 3 metros 60, 2 carriles, 2 por 6, 12, te queda 1 metro 20 para hacer una bicisenda separada, por ejemplo, sin ocupar espacio nuevo del que están usando, ¿no? Uh-huh. Fíjense lo que es el diseño de la ruta, ¿no? Que es, cómo influye. Sí, porque parece que no hay más espacio, sin embargo hay para todos, ¿no? Bueno, ¿Vamos a arrancar con la música? Vamos a arrancar con una canción muy linda y bailable. Y grabada en el año 1988. ¿En 1988? Vasos Vacíos, Los Fabulosos Cadillacs. Mira, junto a Celia escucho, Cruz. Escucho esta introducción y me acuerdo de los casamientos de cuando era joven. Ahí va. El disco se llama El Ritmo Mundial.

Funciones. El Consejo tendrá por funciones, artículo 1. Inciso I. Actualizar permanentemente el Código Uniforme de Señalización y controlar su aplicación. Reflexionemos sobre ella. Bueno, ¿por qué puse esto? Porque la pregunta es, ¿quién se encarga de que los carteles estén de acuerdo a las buenos, a los buenos, a los buenos hábitos de convivencia urbana? Si yo le pongo en escuela, pongo al padre arrastrando al chico por el piso para llevarlo a la escuela, ¿se entiende que es escuela? Y ahí cambia el significado. Bueno, hay un señalamiento único, ¿no? Que está, te lo digo en memoria, creo que es el anexo L del decreto 779 de la Ley Nacional de Tránsito. Nadie te va a contradecir acá. Nadie sabe tampoco, pero bueno, el que lo quiere puede googlearlo, ¿no? Y ese tiene unos símbolos que son únicos, que hay que cambiar, hay que usar esos símbolos y no otros. ¿Sí? Nacionales. Yo la pregunta mía, ¿son símbolos o son signos? Hay símbolos, signos y señales. Ah, ¿todo hay? ¿Está todo? Hay de todo un poco. De todo un poco. Bueno, la pregunta ahí es, ¿quién, si hay un cartel que es el que digo yo, ¿no? Por ejemplo, escuela cerca y pongo al papá arrastrando al chico por el piso. Ese es un símbolo. Perfecto. O sea, ¿quién es el responsable de poner algo más didáctico? Bueno, acá, ¿no? La Coordinación Federal, ¿no? No sé quién es. ¿No? El Consejo, ¿no? El Consejo de Transporte, ¿no? Que parte de sus funciones es actualizar la simbología, ¿no? A la que corresponda, ¿no? Entonces, por ejemplo, después, en el próximo bloque vamos a hablar de la perspectiva de género en la señalización. Eso, o sea, tendremos que alcanzarle nuestras ideas a esta gente. Claro, al Consejo de Transporte, ¿sí? Porque son los que tienen que cambiarlo en la ley. Sí. Yo propongo algo. A ver. ¿Por qué al hombrecito ese que está con el niño llevándole a la escuela, cruzando el puente para que sepa que hay un puente, no le ponemos un nombre? Un nombre. En vez de hombrecito. El del semáforo se llama Amperlumpen. Amperlumpen. Que en alemán, nombre tan en alemán no sé qué quiere decir. Si es barrendero, hombre de calle. Pongámosle no sé un nombre normal. Luis, Federico. Justamente de eso vamos a hablar después. Algo que esté más abierto a la gente. Así que vamos con una canción. Seguimos con la música. Sí. Vamos a ir con una canción que habla del amor, pero de un lugar distinto. Se llama Love is Rare. El amor es raro. Es raro. ¿De quién es? Del grupo Morchiva. Para el que no lo conozca, búsquenlo y deleítense con esta banda muy poderosa del disco Fragment of Freedom. Mi inglés es Fabulous. A ver. Vamos. Thank you. pero bueno. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos, volviendo al bloque número 3 del programa 177 de Andar Bien. Coleando en cada curva venimos. Venimos bien, no, todavía no. Venimos re bien, me parece. Súper, coleando, no, no volcamos bien. Ninguna. Ahí va. Claro, depende, alguna si, pifiada capaz que si que estamos en rally o en Fórmula 1 es bueno o es malo, digamos, ¿viste? En el rally coleas en todas las curvas y en Fórmula 1 no coleas nunca. Y por la calle y por acá no, menos. No, acá. Bueno, estamos en el bloque número 3. Vamos a tratar de la perspectiva de género, ¿no? En la señalización vertical. Suena extraño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pregunto. Y usted me pregunta a mí. Me pregunto a mí, le pregunto. Una respuesta a esto. Yo me pregunto, sí. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta que encontramos haciéndonos esta pregunta buscada por Google. No la hace Google. Sí, pero buscamos y encontramos. Lo que encontramos es que. ¿Qué? ¿Sí? ¿Nos escuchamos sí, bien? Sí, nos escuchamos bien. Bien, lo que encontramos es una falta de perspectiva de género en el diseño de la cartelería urbana. Ajá. ¿En qué situaciones las encontramos? En todas las representaciones humanas vamos a encontrar una figura masculina. Y cuando tenemos carteles con redacción, vamos a encontrar que la gramática también es masculina. Para dar un ejemplo, acá en el cartel de bienvenida al Parque Nacional Nahuel Huapi dice señor visitante. Claro. Así arranca el cartel. Y todos los iconos de bicicleta, escalada, arrancar flores, se caen árboles, todas las figuras son un hombre. Un varón. ¿Qué perjuicio puede tener esto para la convivencia social? Nos preguntamos. Y encontramos la respuesta en que la mujer aparece totalmente excluida como sujeto social. Invisibilizada y subordinada a la figura masculina. Claro. Algo que lo vemos, no nos sorprende, ya que partimos de la base que estamos en una cultura. Es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad, es una parte más de la cultura patriarcal o como la llamemos, en la cual estamos. Y pensábamos quizás cómo reemplazar esos carteles y en algunos países ya han empezado a trabajar en eso. En algunos países y en el nuestro también, aunque nos sorprenda, en la ciudad de Buenos Aires el cartel de hombres trabajando fue reemplazado por personas trabajando. Claro. Y ya no aparece más la figura masculina, sino que aparecen simplemente las letras. No está, porque yo vi el cartel que estaba en hombres trabajando. Decía personas trabajando, estaba el hombre cavando la tierra y estaba la mujer cebándole un mate. No está bien eso, ¿no? Eso lo viste en algún grupo de los tuyos que tenés que hacer ese tipo de chistes que solo ustedes entienden. En el cual somos nosotros dos. Pero no, seriamente, vemos también esto del estereotipo, de las funciones del varón y de la mujer también. Aparece la figura femenina. Yo, el que decía de escuela, ahí se nota bien claro que es un nene que va a la escuela. Nunca ponen a una mujer, ¿no? ¿O sí? Hay veces que vi una niña. Hay una niña a la que va agarrada, la que va detrás es la es niña. Ah, y está detrás. Después, o sea, aparece la mujer en señalizaciones como en hospitales, silencio hospital, como el estereotipo de la enfermera. En el semáforo, ¿no? Aparece un hombre, pero no aparece mujer. Siempre ahora aparece... están apareciendo los dos. Yo creo que en Ámsterdam vi los dos. En algunos lugares empiezan a aparecer los dos en las señales estas luminosas de los semáforos y también en los cruces peatonales. Claro. En una ciudad de España hicieron un experimento de poner no solamente varón-mujer, sino también diversidades y también diversidades de edad, porque siempre las siluetas son jóvenes y el espacio nosotros, urbano. Nosotros es los diverso. Viejos quedamos fuera, yo no puedo cruzar por la senda. O la persona con bastón. O... Pero ojo, porque yo, esto, o sea, capaz la senda es para el joven. Yo que soy un viejo choto, cruzo por donde se me canta, ¿no? ¿Será? Podría ser, ¿no? Eso también, ¿no? Eso le explicás al policía y no, claro. No te hace la multa. dos cosas ahí. En Ámsterdam, a una persona que cruzó fuera de la senda peatonal la multaron. No fue en Ámsterdam, fue en Alkmaar, en Países Bajos. Una persona que conozco. Y después vi el cartel de cruce de senda peatonal. Vi que había un hombre con pollera en Arabia Saudita y era porque era el árabe usa túnica, no porque tenía en cuenta a la mujer. No es porque dijeron acá somos super flores. Claro. Pero bueno, teniendo en cuenta que estos aspectos de la perspectiva de género que en algunos lugares por ahí suena más digerible y en otros como suena raro, pero vemos que esto que sucede de, digamos, del machismo en la señal, no machismo, sino no sé cómo decirlo, porque tampoco es machismo, es el hay una cuando el hombre es la medida de las cosas, yo no sé cómo es el nombre técnico de eso. Discurso hombre centrista. Algo así, supongamos que es eso. Pero esto sucede a nivel mundial, no es que es de acá de Argentina, sucede a nivel mundial. Pero también sucede a nivel mundial los cambios de perspectiva de género que están sucediendo, que vemos casos concretos como por ejemplo la ley de divorcio, el matrimonio igualitario, la suspensión voluntaria de embarazo, el lenguaje inclusivo o no excluyente, sí. Sí, en Andar Bien Radio, el Instagram de la radio, yo ahí subí una foto donde saqué una foto acá en Bariloche de una senda peatonal con arcoíris y saqué una foto igual en este lugar de Alkmaar, en Países Bajos, y la verdad que parece la misma calle, ¿eh? No puede distinguir que sean dos lugares distintos, parece un mismo lugar de otro planeta, ¿no? Bien, por eso podemos tener la fe y la esperanza de que, así como en algunos aspectos de la vida ha evolucionado, en las señales urbanas quizás también y nos hace tener una experiencia distinta, así los hombres, las mujeres y las diversidades nos sentimos cómodos en el espacio urbano. Bien, ¿eh? Vamos con una canción porque tengo que digerir un poco el... Mucha información. Sí, tengo que digerir por qué no arrastro de las mechas a los chicos para llevarlos a la escuela. A la caverna. Bueno. ¿Con qué tema vamos? Vamos a ir con un tema de Gotham Project, el tema Peligro. Danger. A ver. Sin palabras no existimos, ya basta. No deberían caer, pero caen en la tentación. Pueden

Sí, ya no, nos falta poquito. Nos faltan 18 seguidores. De 18 seguidores. Sí, ahí estamos. Bueno, en la semana la vamos a remar esos 18. Sí, seguramente. Seguramente. Dale, ¿qué decías, Lara? Si yo me instalo Instagram, podré seguirte. Claro, ahí está. Ahí está, ahí sumamos una seguidora más. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor. Hasta la próxima. Gracias, Cristian. Chao. Chao, chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Muy interesante lo que decía acá el compañero. Y también algo que quería agregar que sucede cuando en una ciudad aparecen estas señales. Hay mucha gente que le genera resistencia, ¿no? Como que no les parece que es correcto. Pero algo que sucede es el debate. Aparece el debate. En general salen en los medios, en las redes sociales. Entonces eso lleva a que en las casas y en los distintos lugares se converse sobre el tema. Y eso también ya es un gran aporte. Exactamente. Por más que se ponga y se saque, ya discutirlo, nada, suma, ¿no? Ahí va. Bueno, vamos aparte de sumar. Los que nos suman todos los meses son nuestros auspiciantes, ¿no? Vamos, esos auspiciantes. ¿Quiénes son nuestros auspiciantes, operador? ¿Quiénes son? Ya les digo. A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, ¿eh? Los dos, ¿no? Frilop, mayorista en alimentos, con su local en Ángel Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395. Ahí está con su local, siempre comprando con las perspectivas de género hoy que estamos bien posicionados, comprando por, no sé cómo decirlo, por envoltorio cerrado, vamos a decirlo. En cantidad. En cantidad, al mayorista, por mayor y por menor. Ahí estamos, ¿no? Comprás todo lo del mes, todo lo de las vacaciones, todo lo que vos quieras, ¿no? Y autoescuela de... ¿qué decías? Y yogur. Y yogur, ahí está, en cantidad, yogur, ¿eh? Y también autoescuela Luz Verde, Patagonia, que tiene la promoción a la mañana es más barato, ¿no? Hay un descuento. El que madruga, Dios le ayuda. Sí. El que madruga, Free Lop lo ayuda. No, acá es Luz Verde, te ayuda. Luz Verde te ayuda, te ilumina. Y nada, y recomendable para los turistas, ¿no? Que cuando vienen, hacen la mañana, aprenden a conducir y a la tarde hacen se recrean con lo que tiene Bariloche para dar. Y para los que vivimos acá, nosotros, que tiene una muy buena capacitación, y nosotras, ¿no? Tiene una muy buena capacitación y podemos a la mañana también, si tenemos el día libre. Y poder ir a la mañana si trabajamos en el restaurante, ¿no? Que entramos a las 11, por ejemplo. Qué buen horario. Podemos ir ahí a la mañana, que hay con descuento, ¿no? Bien ahí. Así que un abrazo grande a Luz Verde, ¿no? Y a ver cómo sigue el programa. ¿Vamos con una canción? Vamos a terminar con una canción acorde al momento. No, estamos medio jugados con la canción. ¿No llegamos a la canción? Entonces la dejamos para el próximo programa. Yo iría directamente a un consejo vial. Vamos. Y a ver qué pasa. No cruces justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Ahí estaba, ¿eh? Bien. Justo el consejo que decía. No hay que esperar, ¿eh? El que madruga, Frilop lo ayuda. No, Luz Verde, Luz Verde. Ah, sí, Luz Verde. Bueno, ahí. Hablando en serio ahora, me pongo serio ahora. A ver. La importancia de la perspectiva de género es que, aunque no nos demos cuenta, nos va reafirmando lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si siempre ponemos al hombre en prioridad, siempre va a estar el hombre como prioritario, reafirmando lo que hacemos, ¿no? Entonces, estos cambios a uno le puede parecer menor. Si te parece menor, no te quejes, es un cambio menor. No te estés quejando, ¿no? Y a la gente que le da importancia, porque es el inicio del cambio, a partir de acá se generan los cambios, ¿no? Uno no va a dar, no va a cambiar el mundo, pero tiene que cambiar su entorno, ¿no? Y esto es parte de este entorno. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, y con esto te hilo todo el programa, escribiendo al Consejo de Transporte, que las perspectivas de los carteles de género son muy hombrecentristas, ¿no? Entonces estaría bueno empezar a poner en la señalización vial uniforme que está en el anexo L del decreto 7799 del año 95, decir, che, cambien un poco, actualicen un poco, ¿no? Métanle un poco de perspectiva de género al diseño. Claro, ¿no? Y pongan hombre o mujer, ¿no? No hombre o mujer, hombre y mujer, claro. ¿Sí? Viejo y joven, ¿no? El tema es que se genera una conciencia de que el actual diseño de la señalética colabora en la permanencia de los estereotipos de desigualdad de género. Exacto. O sea, ¿se entiende? Es una parte, no es que es la culpa de las señales, pero es parte de esta cultura donde el hombre es el centro de todo. Las señales viales también están en esa línea. Reconocer eso, que es algo, puede sonar rebuscado en una primera mirada, pero es una parte más de nuestro entorno urbano, social, en donde estamos todos y todas. No lo puedo decir mejor, ¿eh? Así que, nada, con esto cerramos el programa, que lo hemos hecho con mucho amor. Con mucho amor hoy, chicos. Sí, ¿eh? ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.